Nosotros planteamos que se abran nuevos refugios, que se declare la emergencia en el tema y también que ya en otros niveles de violencia, porque se expresan diferentes niveles, la violencia en las cuales el femicidio es el máximo punto y el acoso sexual es otra expresión de esta violencia, planteamos la creación de un observatorio de violencia de género que pueda darnos estadísticas, que pueda seguir la problemática, en la cual participen la cantidad de organizaciones que trabajan el tema en nuestra ciudad, la cantidad de organizaciones que militan por los derechos de las mujeres, que saben muy bien cuáles son cada una de las problemáticas y en muchos casos asesoran directamente a las mujeres y reemplazan el rol del Estado, el rol que debería cumplir el Estado garantizando el derecho para las mujeres. Otra propuesta que planteamos es la creación y la construcción de guarderías y jardines de infante. Hay una situación, hay una realidad en muchos barrios de nuestra ciudad, que es que hay muchas mujeres jefas de familia que tienen que hacerse cargo de sostener un hogar, de sostener a sus hijos, y muchas veces no tienen la posibilidad o la comodidad de tener una guardería, de tener jardines cerca de la casa. No pueden mudarse quizá de la vivienda en la cual conviven con un hombre golpeador, acosador, que las violenta, porque no tienen a dónde ir o no se pueden llevar a los pibes. En ese sentido, crear guarderías y jardines de infantes, desde nuestro punto de vista, nos parece un paliativo y algo que está totalmente al alcance del municipio. Otra propuesta que me estaba olvidando cuando hablaba de los refugios, quiero aclarar, el refugio que existe en el momento es secreto, digamos, nadie sabe dónde está, claramente para que los hombres que violentan a las mujeres no vayan a buscarlas. Nosotros lo que planteamos es que haya nuevos refugios, pero también traemos una propuesta que nos pareció interesante, que se lleva adelante en México, que son las casas violetas. Que haya refugios que sean, sí, de público conocimiento, para que haya un nivel de involucramiento por parte de la ciudadanía, por parte de los vecinos y por parte de las vecinas, y que haya una protección social por parte de todos. Nos parece que sería una propuesta intermedia para ciertos casos que sería de mucha utilidad y también involucraría a todos los platenses, porque este problema no es un problema aislado, no es un problema acotado, sino es un problema que nos atraviesa a todos y también atraviesa a nuestros cuerpos, a los hombres y las mujeres, como ya comentaron. Otra problemática tiene que ver con la trata, que hubo una discusión en el Consejo Deliberante, no me equivoco si fue en el 2011, Gastón me puede corregir, que tiene que ver con las habilitaciones de los prostíbulos, de los cabarets, que lo que plantea la ordenanza es que se les quita la habilitación a los lugares donde se sospecha se ejerce la prostitución y la trata. Eso es una ordenanza que se aprobó en el Consejo Deliberante, que en principio plantea un debate interesante, pero sin embargo ha tenido una aplicación a medias tintas, porque lo que sucede en muchísimos casos es que se le quita la habilitación a un lugar de este tipo y a la semana siguiente se le otorga una nueva habilitación, pero con el hermano del cafillo anterior. Y se repite el ciclo, y entonces estos espacios donde existe la trata, existe la prostitución en estos niveles, se vuelve a repetir, y hay muchísimos casos en la ciudad de La Plata. Nosotros planteamos que esa ordenanza abre el debate, pero que hay que endurecerla y hay que involucrar también a los dueños de los comercios de los locales para que no se vuelva a dar esa situación y la ordenanza sea de efectivo cumplimiento y verdaderamente combata a la trata y a la prostitución.